tu verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Solo sé que tú me veías y de pronto sentí calor. Dale lento, lento, bailando se detiene el tiempo. Acércate y no tengas miedo, que esta noche es para los dos. Dale más lento, lento, bailando se detiene el tiempo. Acércate y no tengas miedo, que esta noche es para los dos. Pasando el tiempo, no quería nada serio. Yo solo pienso cómo puedo comerte a besos. Dale lento, lento, bailando se detiene el tiempo. Acércate y no tengas miedo, que esta noche es para los dos. Dale más lento, lento, bailando se detiene el tiempo. Acércate y no tengas miedo, que esta noche es para los dos. Acércate y no tengas miedo, esta noche es para los dos. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Allá le gusta. Allá le gusta. Allá le gusta. Allá le gusta. A mí me gusta. Allá le gusta. Baila me gusta. Allá le gusta. Mami, mami. Con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas, baila mami. Vente conmigo, así es. Sola conmigo, allá le gusta. Vente conmigo, así es. Sola conmigo. Baila mami, vente conmigo, así me gusta. Sola conmigo, baila me gusta. Vente conmigo, así me gusta. Sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esta mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena el beat. Oye papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wavy, así lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta. Let go. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, me gusta. A ella le gusta.

quedarte donde no has ido antes y deja que muera abrazada tu espalda, que solo en tus venas encuentre mi casa y quiero amarte como no lo he hecho nadie. Son tan relativos los años, porque a tu lado no existe el calendario. Quiero tener adentro un segundo corazón para poner tu nombre justo en medio de los dos. Déjame darte mis manos repletas de flores, un beso callado como un pasaporte que pueda llevarte donde no has ido antes, y deja que muera abrazado a tu espalda, que solo en tus venas se encuentre mi casa y quiero amarte como no lo ha hecho nadie. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. So now he's your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such an act when you're sleeping together. All this cause I said I don't want marriage. I don't want marriage. I'd rather go half on a baby, cause at least I know that it's not temporary, and at least we'll share something that's real. I can tell that you're just trying to feel. Puede que no te haga falta nada. Los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Que yo vea, puede que no te haga falta nada.